Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿Todo bien? Feliz año. igualmente, ojalá sea un verdadero año de reconstrucción de la nación, como se llama oficialmente el 2025, aunque cada cual ve la nación según su propia mirada, ¿no? Exactamente. Bucci, bueno, andan con problemas de caja, vamos a decirlo así, en criollo en principio. Ha habido un retraso en el pago de los sueldos, trascendió una El deuda de la problema municipalidad. Contanos qué es desde tu lugar. de Caja, como le decís vos, está desde el inicio de la gestión. Nosotros con buena administración logramos pagar todo lo anterior, me refiero a las deudas normales, pagamos más de 100 millones de pesos. Nosotros la deuda nuestra flotante de hoy, para que digas, porque una cosa es estar como cuando entramos sí estábamos fundidos. Hoy, a pesar de todo, de toda esta crisis, de la crisis por lo que repercute lo nacional, porque sinceramente no sé a dónde vamos a ir a parar, pero bueno. A ver, nosotros salimos adelante con todo. Pudimos arreglar los números. Hoy la deuda nuestra que tiene Catriló, ¿sabés cuánto te digo? Te hablo de la deuda flotante, la deuda del mes, digamos. Sí. Debemos 28 millones de pesos. Para un municipio no es nada cuando tenemos sueldo por 200 millones de pesos tuvimos este mes. No, ¿Y qué claro, pero pasó? te pregunto, ya que estamos con el concepto deuda flotante, es como ambiguo para saber cuál es la verdadera situación vinculada con la Claro, la deuda. deuda normal, digamos, de Sí. lo que es de los proveedores del pueblo, desde Sí, estaciones de sí. Pero hay servicio. una deuda acumulada de otras cosas que se supone. No, sí. Eso es otra cosa. Pero bueno, yo es como digo, yo te hablo de lo nuestro, de Está nuestra bien. gestión. Gracias a la buena administración hemos logrado pagar para atrás todo. Hemos logrado hoy todos los proveedores están conformes. A ver, más allá de lo que quieran hacer ver con esas notas que sacaron en los dos diarios, la gente de Catriló ve la realidad. Vos, A en ver. síntesis, lo digo yo para que no diga, pero vos estás diciendo que te tocó pagar los platos rotos que te dejó Delfino, de alguna manera. Exactamente, ni más ni menos. Y sí, el que no lo quiera ver, no lo va a ver. Y por supuesto, el que informa no lo quiere ver. Entonces, es así. Nosotros lo nuestro, así te lo digo, disculpa porque en realidad cuando uno gana te tenés que hacer cargo de lo bueno y de lo malo. Pero a nosotros nos tocó mucho malo. Y bueno, y el tema de las viviendas, lo informen como lo informen, lo digan como lo digan, es una deuda que tiene el municipio con la provincia. Porque el municipio, la provincia, desembolsó los fondos para el pago total de esas viviendas. Después de ahí ustedes sacan sus conclusiones. Yo lo único que digo es esto. Lo único que sigue en pie y porque está bien administrado, porque lo administra la provincia, es el hospital, que tenemos un hospital hermoso, que va a ser hermoso. Ahí hay que agradecer la gestión de quien sea, si es del intendente, del gobernador, del que sea, pero la cuestión que vamos a tener en un hospital y está, como está administrado por la provincia, es con la única obra que no tenemos problema. Lo que fue administrado por el municipio es la carga que tenemos hoy. O sea, tenemos que devolver a la provincia 200 y pico de millones de pesos, que llegó un momento que eran 500 y algo, ahora quedaba en 280. Así que bueno, por eso que te digo, esas cuentas que las saque cada uno. Yo digo cómo es, nosotros el municipio lo estamos administrando bien, tenemos un problema de fondo, que es la cantidad de empleados que hay, logramos tener 20 menos desde que entramos, pero igual de cualquier manera, 230 empleados es una locura para una localidad que por censo somos 7.000 y pico, ¿viste? Entonces, estamos hablando, y te hablo en números, teníamos 190 millones de pesos de sueldo con aguinaldo y todo, y bueno, y nos entró 136 millones. Entonces, la cuenta es clara. Y No Bucci, hay... lo podría solucionar sacando 20 contratos, echando gente, pero no es así. Yo no quiero hacer la gran Milei. Acá nosotros tenemos que trabajar como un gobierno peronista, como un gobierno justicialista, que siempre se ocupó y se preocupó por los demás, pero lo que yo tengo acá es una herencia que es muy pesada y le guste a quien le guste, y lo lamento si ofendo a alguien, pero bueno, esto hay que ir acomodándolo de a poco. Y sin la ayuda del gobierno es imposible. Y Bucci, buen día. Juan de Pion te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y desde el gobierno provincial, ¿qué fue lo que le dijeron? No. El gobierno, a ver, ellos están presentes. De hecho, me dieron algo como para poder pagar, pero bueno, no llegamos. Yo entiendo que tanto el gobierno provincial como los municipios, y no fui la única que no pagó, lo que pasa que me sacaron a mí, pero son muchos los municipios que no pagaron. Pero bueno, ustedes saben que del 1 al 10 estamos en tiempo y en forma. Es más, creo que estaban rogando de que llegara un mes que no pudiera pagar. Es el primer mes que no pago en términos. ¿Pero quién interpretás que agita esa? ¿Vos referías a los diarios? Bueno, a La Arena y al diario. No, acá en la localidad. No, La Arena no. Acá en la localidad es más, acá se informa en una radio de acá. A ver, bueno, yo no quiero entrar en eso. Yo lo que quiero es decirte que nosotros llevamos una gestión. Si vos me preguntás cómo fue el 2024, yo te puedo decir que fue positivo. Lástima que justo a fin de año no pudimos terminar de pagar los sueldos. Hoy no sé cómo se enteraron, que sí, es verdad, llegamos hasta la L. pudimos pagar hasta la L los sueldos, bueno, y no tenemos más plata. Así pagaron entonces a un sector y a otro, claro. A un sector, claro. Por abecedario. Ahora, por abecedario vamos. Y el martes, cuando entre la otra coparticipación, ahí llegaremos, si el gobierno nos ayuda con algo, a terminar lo que nos falta. Y ahí la situación se normaliza, es un remesón que tiene que ver con la cantidad, claro, de desembolso de fin de año. Exactamente. Sabemos que el tema de los aguinaldos ningún municipio lo puede bancar solo. Uh-huh. Y bueno, y yo en realidad necesitaba 55 millones de pesos extra porque no llegaba, y bueno, me mandaron 20 millones, bienvenido sea, pero no alcanzó. Es el remanente que me queda sin pagar ahora. Por supuesto que uno está agradecido, ¿no es cierto? Porque en realidad nosotros deberíamos acomodarnos, ¿no es cierto?, con la recaudación y con lo que entra de coparticipación tendríamos que tener bien, pero bueno, los gastos son más grandes. La cantidad de empleados es el problema acá en Catrín. Y la cantidad va a costar mucho. Y la cantidad de empleados, como dice usted, Bucci, es mayor ahora, dice usted, pero antes, ¿cómo lo podían pagar? ¿Es por la situación actual del país que ustedes no pueden pagar cantidad de empleados? No, es por la situación actual del país. A ver, acá sabemos que la provincia está haciendo todo, y esto no es salir, como quien dice, a palmear la espalda. Es una realidad que tenemos. Este gobierno sinceramente nos va a matar, porque ayer, por ejemplo, me tendrían que entrar, te hablo de Catriló, 18 millones de pesos me tenían que quedar con los descuentos del instituto, y entraron 100 porque fue menos de lo proyectado. Así que bueno, esto es así. ¿Y Catriló de qué se nutre como recaudación? Mira, Catriló justamente es el problema que tiene la gente. Nosotros tenemos mucha demanda. Si vos venís a Catriló y lo ves, aunque quieran decir que está feo, el Catriló está hermoso, está limpio, damos respuesta a todos, pero la gente, históricamente, no es que en esta gestión, la recaudación siempre fue baja. Entonces, por tasas, decís. Exactamente, las tasas incluso cuando entramos nosotros. Y no es que antes no llegaban tampoco. A ver, pagaban primero una parte, pagaban a otro, pero nada más que no lo sacaban en los diarios, a mí me sacan. Uh-huh. Y bueno, pero no está mal, está bien, yo no reniego de eso. O sea, en Catriló se paga poco, se pagan poco las tasas. poco las tasas. Pero ¿tenés un porcentaje? De un 45%. Uy, 45. Nada, muy 40, abajo. 48%, un promedio de un 48 no llega al 50% de promedio. Y al margen de las tasas, ¿la municipalidad no tiene otra vía de recaudación como ocurre en otros municipios, que alguno tiene una estación de servicio, otro tiene una panadería, no, otro aplica tasas más altas a sectores empresariales, qué sé yo? Acá en Santa Rosa, por ejemplo, está muy polémico ahora que la municipalidad quiere cobrar una alta tasa a estaciones de servicios que tienen un movimiento económico importante. En Catriló hay empresas importantes también. Sí, hay empresas importantes. Sí, y ahí sí, no, pero tiene el municipio una vía de solventar también el trabajo. No, nosotros, por eso te digo, acá estamos con, más allá de que por ahí me dicen ahora van a aumentar los impuestos al 200%, así le pongamos el 500%, nunca vamos a estar, no se paga nada de impuestos. Entonces, ahí viene el problema, porque nosotros cuando entramos estábamos atados a una tarifaria del 2018. Uh-huh. Teníamos una deuda con la cooperativa, y no era porque, teníamos una deuda de 12 o 14 millones de pesos que nos intimaron cuando entramos, que ya nos cortaban la luz. Y bueno, y a raíz de conversar con otros intendentes, porque uno también se va nutriendo y vas aprendiendo de acuerdo a las experiencias de otro, y me dice, pero no, dice, si la cooperativa siempre va más o menos atado con el tema de las columnas y demás. Claro, teníamos las columnas atadas a la tarifaria del 2018, y cuando actualizamos, hoy la cooperativa nos paga a nosotros, no es que nosotros le cobramos de más a la cooperativa, nos paga lo que nos tienen que pagar por la cantidad de columnas que hay. Así que bueno, fuimos mejorando todo eso, pero igual de cualquier manera, el precio de un alfajor es lo que se paga de impuestos, no alcanza. Un 40 y pico% la cuenta es clarísima. Porque quizás yo no lo entiendo. Los campos, los establecimientos agropecuarios de la zona, ¿tienen que pagarle las tasas al municipio de Catriló? Hola, sí. ¿Estás, Bucci? ¿Me escuchás? Ay, se le fue. Bucci, no, ahí te preguntábamos. ¿Está al aire? Sí, ahí está. Perdón, sí, perdón, se cortó porque justo me estaba entrando una llamada de ahí, justo de Casa de Gobierno, y no sé cómo se cortó. Así que bueno, bien. Decime. Bien, no, la pregunta era, ¿los establecimientos agropecuarios que tienen en la zona, le tienen que pagar las tasas al municipio? No. Acá solamente se cobra de acá, no. Claro. No pagan, entonces, pero bueno, justamente y una más. El tema de las guías, que es muy importante para el municipio. ¿Cómo? Por eso tratamos de darle respuesta también a los productores con el mantenimiento de los caminos vecinales. Está bien. Estamos trabajando bien. Ya te digo, ojalá que el 2025 sea por lo menos llevadero como el 2024, porque nosotros no tuvimos un mal año, tuvimos un mal mes, que fue el de noviembre, que a nosotros también se nos complicó cuando las asignaciones en noviembre se nos fueron al doble, con el 30 y pico% de aumento que hubo. Ya ahí se nos complicó con 40 millones de pesos. Bien. ¿Entendés? Entonces, ahora le sumamos el aguinaldo, y bueno. Sí, se complicó. Lo que por ahí llama la atención es que si esto ocurre en Catriló, donde uno tiene una mirada, donde hay empresas que de las más ricas, si se quiere, de la provincia, donde se genera más renta para algunos sectores, claramente, si esto pasa en Catriló, ¿qué queda para el resto de las localidades que no tienen esa posibilidad? ¿No? Uno ve a Catriló como una localidad que tiene gente de un poder adquisitivo alto. Más allá del poder adquisitivo, claro, hay empresas que tienen altísima renta. Sí. Pero el crecimiento de Catriló es innegable, justamente gracias a las empresas que tenemos en el pueblo. El gobierno provincial, pero estamos hablando de antes, porque todo lo que se ha hecho es porque teníamos otro tipo de gobierno nacional. Entonces ahora Yo creo que esas complicaciones, más, yo es el primer mes, a ver, chicos, hoy es un día 3, del 1 al 10 tenemos tiempo de pagar, está bien, estamos acostumbrados o estaban acostumbrados. No, está, Buchi, nosotros lo entendemos. Pero estamos dentro de la ley, claro, tampoco estamos infringiendo nada. Justo es lo que estaba diciendo cuando se cortó, claro. Pero digamos, nuestra mirada está saliéndose un poco de la coyuntura, se percibe una cuestión estructural que uno interpreta como problemática. Si Catriló entra en esta situación, ¿qué queda para el resto? Pero igual no es tan, a ver, no es tan así tampoco. Nosotros lo que tenemos es histórico, vamos, lo de atrás, lo de las viviendas es un problema que lo tenemos que solucionar sí o sí, y no es mi problema. Me lo tengo que hacer cargo, por supuesto. Bien. Pero después, si yo te tengo que dar el panorama general, a ver, nosotros estamos bien, estamos haciendo, estamos trabajando por, de la forma en que se puede, con imaginación, con ganas, con compromiso. A ver, es lo que siempre hablamos, de esa manera llegamos, hicimos la electrificación de Villa Amalia, que hacía 9 años que estaban esperándola, solamente con compromiso, buscando, o sea, gestionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos hecho, pero muchísimas cosas en la parte social de Catriló, y no está tan mal el Catriló, no está mal. A ver, no pongamos a Catriló tampoco en un plano en que está fundido, porque no está fundido. No llegamos a fin de mes ahora, pero tenemos buena administración. Bien. Acá, como salió uno a decir, estamos fiscalizando cada peso, no necesitamos que nos fiscalicen cada peso, porque nosotros estamos administrando cada peso. Entonces, tenemos las puertas abiertas cuando no las teníamos cuando entramos, con los proveedores, porque no, porque me pagan mal. Nosotros, al contrario, nos llaman para ofrecernos. Tienen Bien. Confianza en nosotros. Entonces, eso, a ver, es una gran cosa. No estamos dejando de lado o sin hacer nada, estamos haciendo lo que podemos con este gobierno que nos tocó a nivel nacional, me refiero, ¿no? Bien, Buchi, y te hago una consulta saliendo un poco de esta cuestión. Desde el punto de vista político, bueno, te tocó sortear un año completo ahora en la gestión. Fuiste elegida por un sector político que por lo menos desde el sello partidario no es el PJ pampeano, hoy estás de vuelta en el redil del peronismo. ¿Cómo estás con esa situación? ¿Cómo quedó el vínculo con el sector de Juan Carlos Tierno, que es el que te llevó en la boleta el año anterior? Sí. Yo, a ver, nosotros somos recontra conscientes de que entramos justamente con comunidad organizada. Desde el primer momento yo nunca les mentí, siempre les dije que, bueno, aparte acá nos conocemos todos también en Catriló y sabemos quién es quién. No te voy a salir a decir soy la más peronista de todos ni soy la menos peronista, simplemente soy peronista. Y bueno, y cuando estuve con comunidad organizada, ellos saben que nosotros fuimos porque no podíamos enfrentar una interna, simplemente porque siempre nos tocó jugar sin nada. Y bueno, y de hecho fuimos con ellos y también les dije de frente, tanto a Sandra como a Juan Carlos, que si ganaba Cilioto, por supuesto que, y ellos me daban la posibilidad o me pedían de entrar al peronismo, no lo iba a dudar ni 2 segundos, porque uno, más allá de las diferencias que podamos haber tenido dentro del peronismo, bueno, uno el sentimiento lo tiene y la idea también. Así que bueno, nosotros estamos donde tenemos que estar. Yo estoy respondiendo como tengo que responder. Lamentablemente, sí, hasta el 2027 nosotros somos comunidad organizada. Y después, bueno, veremos cómo se presenta el panorama político. Buchi López, gracias por el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, nada más. Simplemente agradecer el llamado. Y decirles que estamos bien de verdad, más allá que del contratiempo que hemos tenido justamente a fin de año. Es más, creo que estaban rogando algunos desde que entré para que pagara tarde, y bueno, ahora les llegó el momento, así que lo disfruten, porque no va a volver a pasar. Así que es eso. Bueno, un saludo para todos y un buen año para todos.